Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola nuevamente, soy Sergio Castillo. Gracias por acompañarme para que platiquemos en esta ocasión respecto a las creencias. Tema muy de moda, muy mencionado ya, pero bueno, toquemos este tema a manera de complemento, a ver qué opinas tú. Y bueno, para hacerlo así como práctico, me gustaría comentar qué se supone que son las creencias, por un lado. Por otro lado, algunas frases que nos pueden ayudar a entender mejor esto. Y por otro lado, pues una propuesta de ejercicio para que aterricemos, para que descubramos cosas en nosotros mismos que nos puedan ser de utilidad. Tratemos de hacer el tema práctico. Bien, entonces, una creencia, tratando de ponerlo de una manera sencilla, es una demarcación ilusoria mental que nos ponemos ante algo. Una demarcación ilusoria mental ante algo. Esa es una creencia. Y bueno, se dice que hay tres tipos de creencias: las impulsoras, las limitantes y las neutras. ¿Ok? Y pues resulta que todos tenemos creencias de todo, hasta de lo que no sabemos. Creencias sin límite. Podemos opinar de todo en automático. Es una cantidad ilimitada de creencias y resulta que algunas son muy útiles, otras no. Algunas tal vez fueron muy útiles y ya no lo son. Algunas incluso nos limitan o nos perjudican actualmente, nos ponen trabas o actúan en nuestra contra. Pero la mayoría son neutras, ni para bien ni para mal. Es la mayoría de las creencias que tenemos. El de dónde salen las creencias, pues es un tema no muy interesante. Eso lo podemos abordar en otro momento, pero mejor hablemos de qué hacer con ellas. ¿Qué hacer con las creencias? Aquí tengo algunas de estas frases de las que hablábamos para poder identificar la real relevancia de las creencias. Pueden ser frases interesantes o reveladoras en un momento dado. Como esta, por ejemplo, dice: las creencias forman parte del ser humano, ya que todos tenemos una enorme cantidad de creencias de todo tipo. Lo que es o no es seguro, lo que son los otros, lo que es bueno o es malo, etc. Todo tipo de creencias. Por otro lado, las quejas son síntoma de que las creencias están presentes. Mira qué interesante. Cuando nos quejamos de lo que sea, estamos haciendo ver que hay creencias ahí presentes. De ahí salen las quejas. Esto es digno de reflexionarse, ¿no crees? O por ejemplo esta otra que dice: al alivio momentáneo del sufrimiento nosotros lo llamamos placer. Y construimos castillos en el aire con la esperanza de un placer sin fin al que llamamos felicidad. Todo ello es incomprensión y abuso. Piénsalo, a ver qué opinas de esto. ¿Placer constante? ¿Felicidad permanente? Bueno, y esta otra que tiene que ver con cómo funciona nuestra mente y cómo las creencias están en todo momento presentes. Dice: la mente tortura a todo el mundo, ricos y pobres, hombres y mujeres, escritores y científicos, políticos, hombres de negocios y profesores. Una persona es infeliz porque no le gusta su trabajo, mientras que otra es desdichada porque le teme a la muerte. La verdad es que resulta raro encontrar a una persona que no tenga problemas con su mente. A pesar de ello, la misma mente, que es la que causa sufrimiento, también es el medio para alcanzar la dicha más elevada. Esto es parejo a todo mundo y tiene que ver con creencias. Hay un par de reflexiones interesantes en relación a este tema para que profundicemos un poquito más. La primera es la fuerza de los tengo que y de los debo de. Ya hemos hablado de esto en otros videos. Cosas que aparecen y mantenemos en nuestra vida. Así que bueno, hay que iniciar este listado de todas esas cosas que tienes que o debes de hacer, conseguir, decir, tener, etc. Mi hipótesis es que te vas a sorprender de tu listado cuando lo analices y con suerte te llevará a tomar algunas decisiones relevantes. Listado, cosas que tengo que hacer, independientemente de que quiera o no, cosas que debo de hacer, debo de conseguir, debo de obtener, debo de llevar a cabo, etc. Eso tiene que ver con creencias, por supuesto, son creencias muy fuertes. Y bueno, la otra reflexión que tiene que ver con esto mismo de las creencias es otro par de listados que te sugiero con preguntas de fondo. Una es, hoy en día en mi vida, ¿de qué me tengo que hacer responsable? Y la otra pregunta, todavía más interesante, hoy en día en mi vida, ¿de qué no me tengo que hacer responsable? Un listado de qué me tengo que hacer responsable y de qué no me tengo que hacer responsable. Vamos a ver qué sale. Si llevas a cabo estos listados y analizas tus respuestas, bueno, lo que va a salir es que tal vez quieras cambiar algunas cosas de lugar. Entre lo que te tienes que hacer responsable y lo que no te tienes que hacer ya más responsable, tal vez quieras cambiar algunas cosas de lugar. Tal vez descubras cosas que no te tienen nada satisfecho o satisfecha. Ojalá te animes a hacer esto. Estoy seguro de que va a ser muy revelador. Y por supuesto, son creencias. Todos son creencias. Ahora, en esto de las creencias hay una pregunta fundamental. Y la pregunta fundamental es, ¿creencias respecto a qué? Porque querer descubrir qué creencias tenemos son tantas. Dime respecto a qué. Aterrízalo, concrétalo. Si queremos identificar creencias, tenemos que ser muy específicos para tenerlas claras. Y de ahí decidir si nos ayudan o no nos ayudan, si nos perjudican, y en un momento dado, ¿cuáles querríamos cambiar? ¿Cuáles ya no querríamos seguir manteniendo? Por ejemplo, en este momento te pregunto, ¿qué creencias te vienen a la mente, así sin que lo pienses mucho, respecto al tema tener una pareja? Independientemente de cuál sea tu situación al respecto, ¿tú qué crees respecto al tema tener una pareja? Ya estás pensando, seguro ya están fluyendo las creencias. Si son varias las cosas que te llegan a la mente, ojalá puedas escribirlas. Porque si las escribes, entonces las puedes catalogar en cuanto a cuáles de esas creencias te impulsan, te ayudan, cuáles tal vez te limitan y cuáles son neutras. Es muy interesante que si haces este ejercicio junto con otras personas e intercambian puntos de vista, Pues verán cómo todos pensamos diferente, cómo todos vemos las cosas diferente. Aunque también hay siempre algunas sorpresas de quién coincide un poco con quién. Pero básicamente cada quien tenemos nuestro paquete de creencias, así de temas concretos como este. Y puedes hacer este ejercicio con cualquier tema, como por ejemplo el uso del tiempo, tus hábitos, la felicidad, aprender, el trabajo, la familia. ¿De qué tema quieres explorar, investigar? Puede ser todo un juego muy interesante. Pero tienes que concretar en temas específicos, si no, es difícil identificar esas creencias. Y por otro lado, pues me gustaría compartirte esto que me encontré, no recuerdo en dónde, pero me llamó la atención. Le llaman las creencias amortiguador. Algo así que compramos y que también creemos como una autoprotección en automático. El texto es este. Alguien dice, porque lo cree, yo nunca discuto. Luego, si él o ella realmente está convencido o convencida de que nunca discute, pues podrá discutir todo lo que guste sin notarlo jamás. Este es el resultado de un amortiguador. Si uno tiene cierta cantidad de buenos amortiguadores, está absolutamente a salvo de momentos desagradables. Una creencia amortiguador le impide a uno que vea las contradicciones. Mira qué interesante, digno de reflexionar. ¿Qué creencias amortiguador tendremos tú o yo? Como esa persona que dice, no, yo no discuto, yo nunca discuto. Y cuando discute, no se da cuenta, no lo ve, porque es la creencia amortiguador que ya tiene instalada. ¿Qué te parece? Yo creo que todos debemos de tener algún tipo de amortiguador por ahí. Entonces, en este tema de las creencias, pues te deseo que juegues a este juego de identificar, que te des el tiempo, que te pongas temas concretos, si puedes que juegues junto con otras personas, que identifiques claramente las creencias que quieras cambiar, las que ya no te sirvan. Y es que dicen que las creencias no se eliminan, que se cambian por otras, que esa es la manera, cómo hay que trabajarlas, cómo hay que identificarlas y cómo hay que tratarlas. Te deseo que descubras cosas interesantes. Gracias por acompañarme. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.